¿Qué me comenta? Ahora, no por ser excepcionales, dejan de ocuparnos y preocuparnos. Déjeme decir que casi todos los casos que usted me comentó, yo diría que todos, no creo que ninguno de los que me comentó, todos están denunciados al Ministerio Público. Y en todos hay sumarios administrativos. Claro, porque usted comprenderá, o sea, que no hay contexto que explique la agresión sexual a un joven estudiante de medicina, más allá de lo que sea. Yo le vuelvo a decir, esa es una acusación que hace una parte. Está la parte de los carabineros. Y sabe, los carabineros también tienen derechos. No más derechos, pero tampoco menos que el resto de los chilenos. Por tiene, tanto, tiene que haber debido proceso. Le rogaría, ¿cierto?, que esperemos el debido proceso, porque aquí hay una acusación. Nosotros, esos antecedentes, el INDH lo colocó en mi conocimiento, iniciamos el sumario administrativo y estamos a disposición del Ministerio Público para que se haga la investigación penal y se determine. ¿En lo administrativo no hay resolución? ¿Perdón? ¿En lo administrativo no hay resolución todavía? No, porque se está investigando. Ya. Por eso le vuelvo a decir, acá es muy fácil, es muy liviano, ¿cierto?, acusarnos y dar por sentado, prácticamente falta que nos sentencien, condenen por una acusación. Pero esa acusación hay que investigarla y penalmente. Yo soy el más interesado como general director que eso se esclarezca, se establezca. Ahora, yo lamento esta situación que usted me está comentando, porque nosotros no estamos formados para hacer el mal, jamás. Los derechos humanos son una cátedra importante, relevante de nuestra formación. Por eso que a mí me da mucha, también me agobio, porque es una acusación y se da por cierto. Por favor, esperemos que el Tribunal de Justicia investigue, sentencie, condene y después se tomarán las medidas que cada caso corresponda. General, pero todos esos casos que usted me menciona están en investigación penal y en investigación administrativa. General, quiero aclarar un punto. Cuando usted dice, porque mucha gente tiene la sensación, como ya le hemos preguntado, de que ha habido hechos en los que Carabineros no ha estado. Ahora, por ejemplo, los saqueos. Por lo que le entendí, y para tranquilidad de la gente, aunque Carabineros no haya sido visto en imágenes que ha habido de saqueos, esas mismas imágenes, más otras, y vigilancia aérea con drones y demás, sí están siendo investigadas. O sea, aún en esos casos donde Carabineros no estuvo, en una de esas va a haber culpable. Nosotros en muchos de estos saqueos fueron evitados, se disuadió con la presencia, y en otros, lamentablemente, claro, llegamos tarde, pero no por llegar tarde, tenemos más de 500 detenidos. Hay material para investigar igual, digamos. Y hay órdenes de investigar que siguen en curso, hay más de 70 vehículos que están identificados con patentes, y se están investigando y se están recuperando especies. O sea, ¿qué le quiero decir? Que hoy día la persecución penal debe ser mucho más inteligente que en el pasado. Ya, volviendo a mi primera pregunta sobre ese contraste que hay entre esa ausencia o inoperancia para muchos, versus a veces los excesos o derechamente abusos en manifestaciones, y a veces contra simples transeúntes, ni siquiera gente que ha estado manifestando. Usted nos decía que aquí estamos en una situación muy especial, ¿no es cierto? ¿Le han faltado fuerzas, general? ¿Falta personal o es que falta capacitación o las dos anteriores? No, mire, por lo menos desde marzo a la fecha se aprobaron los protocolos de actuación de orden público y sobre todo de uso de la fuerza. Esos son unos protocolos que están de conocimiento público, están publicados en el diario oficial. Los carabineros han sido capacitados, entrenados y principalmente, Mauricio, han sido controlados. Los jefes, los oficiales, los que están a cargo de todos estos dispositivos del despliegue operativo, controlan todas estas. Justo lo que estamos viendo, perdón la interrupción, es el no respeto a los protocolos. Sí, pero yo le puedo decir, yo coincido con usted, por eso es que cada vez que nos llega una denuncia, incluso de las redes sociales, nosotros también estamos levantando información, y si hay algún hecho que reviste carácter de delito, o algún abuso, o algún exceso, lo denunciamos al Ministerio Público e iniciamos el sumario administrativo de inmediato. Sí, o sea, general director. Sí, es que se nos acaba el tiempo, sabemos que usted tiene que irse. Solo la última pregunta. ¿Usted admite de todas maneras que parte de su personal haya entendido o mal entendido que estar en estado de emergencia no significaba estar por sobre la ley? No, al contrario, somos los primeros que la hacemos respetar. Por tanto, yo quiero decirle que los más de 900 que hay lesionados han dejado los pies en la calle cumpliendo un mandato constitucional, mantener el orden y la seguridad. Ahora, si de esto hay denuncias serias, responsables, soy el más interesado que se denuncie para investigarlas penalmente y administrativamente. Bien, general, el director de Carabineros, Mario Rosas, muchísimas gracias por su tiempo con ADN hoy. Buen día, muchas gracias. Gracias a todos los carabineros. Que esté muy bien, gracias.